Biografías de mujeres vivas. Eliana Vidal Cortés es comunicadora, radialista, expresa política, activista y defensora de los derechos humanos. Madre de Leonor y Marcos, abuela de Gabriel, Catalina, Maite y Martín, pero también abuela putativa de muchos y muchas con quien comparte camino. Nació en la década del 40 en Guayaquil, Ecuador, y a los 5 meses de edad se vino a vivir a Chile junto a sus padres. Fue estudiante de la Facultad de Comercio y Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Valparaíso, directora y tesorera de la Federación de Estudiantes entre los años 66 y 67, justo en el periodo de la reforma universitaria de la década de los 60. Allí trabajó junto a los obreros, campesinos y pirquineros. El 17 de junio de 1967, Eliana participa de la toma de la Universidad Católica de Valparaíso, que duró 52 días. En el mes de agosto realizan una marcha hacia el obispado porque los estudiantes querían separarse de la Iglesia Católica. Esta marcha fue duramente reprimida. Muchos estudiantes fueron a dar al hospital por sus graves heridas, lo que repercute a nivel nacional, llamándose a paro estudiantil en todo Chile. Las demandas eran mayor participación estudiantil en la política universitaria y democratización. Por primera vez se elige rector con votación de los 3 estamentos, profesores, estudiantes y funcionarios, en una universidad en que el rector era elegido históricamente por el obispo. Durante su trabajo en la Federación de Estudiantes conforman un departamento sindical y un departamento campesino. El departamento sindical comenzó a participar en las luchas obreras junto a obreros campesinos y pirquineros de Cabildo y Petorca. En ese tiempo se conforman las cooperativas de mineros y Paulo Freire viaja a Chile y realiza unos talleres de alfabetización popular en la universidad, en los que participa Eliana. Esto la empujó a ella y a sus compañeros a autoeducarse y comienzan a realizar alfabetización con compañeros del COU, la Corporación de Obras Urbanas. Después con sus compañeros parten al campo y a las minas a realizar talleres de aprendizaje y se queda trabajando en esa zona y conoce a su esposo Baristo Godoy. En mayo del 71 se van a vivir juntos a Petorca y en noviembre del 72 nace su primera hija, Leonor. El año 73 viene el golpe de estado y Eliana se encuentra en Valparaíso. Le avisan que hay problemas en Cabildo que debe regresar y en Petorca, en octubre del 73, comienza su arresto domiciliario. Allí pasa por varios centros de detención en Petorca, La Ligua y San Felipe, hasta llegar al centro de detención del Buen Pastor, en donde en total la mantienen detenida por 7 meses. Al salir del Buen Pastor logra conseguir arresto domiciliario en la casa de sus padres en Valparaíso y en junio de 1974 se va exiliada a Argentina, durante el último periodo de Perón. Su objetivo era apoyar desde allá a las personas que estaban luchando contra la dictadura en Chile. El 24 de marzo del 76 viene el golpe de Estado en Argentina y comienza a salir en la lista de chilenos buscados. Por un alcance de apellidos se salva de ser atrapada ya que la buscaban por el apellido de su marido y ella siempre mantuvo su apellido de soltera, Vidal. A través de un contacto de los padrinos de su hija, Eliana logra salir desde Buenos Aires, Argentina, al exilio en Francia, junto a su hija Leonor y embarazada de su hijo Marcos. Ya en París se va a un centro de refugiados para latinoamericanos en donde vive hasta el año 1984. Este refugio le permite mantener contacto con la realidad latinoamericana, ya que albergaba a argentinos, chilenos, uruguayos, brasileros y peruanos, quienes contaban los terribles hechos que ocurrían en sus países en dictadura. Su trabajo oficial fue en la Misión de Francia, una organización liderada por curas, en donde introducía a los refugiados que venían llegando a Francia y trabajaban en colaboración con muchas organizaciones de derechos humanos. Después del exilio retorna a Chile en 1984 a la casa de sus padres en Cerro Alegre y posteriormente llega a vivir al Cerro Los Placeres en 1986. En este periodo de retorno, Eliana colabora con la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU Quinta Región, ya que sus amigas estaban trabajando allí. Además de eso, integra la agrupación de Expresas y Expresos Políticos de la Quinta Región, organización de la que forma parte hasta el día de hoy. Paralelamente a su trabajo político, ella levanta una fotocopiadora en la calle Pedromón de Valparaíso llamada Tentén Bilú. Ahí vendía artesanía de los presos políticos, arpilleras de las familias, libros y mantuvo una fotocopiadora que pasó a ser la fotocopiadora de confianza para realizar la agitación y propaganda de las organizaciones sociales. Con la llegada de la democracia, la fotocopiadora quiebra. En ese momento entra a trabajar a la ONG La Casa de la Mujer y comienza su proceso de toma de conciencia sobre los derechos de las mujeres. En este periodo, Eliana se suma a la lucha por el reconocimiento de la existencia de presos y presas políticos, víctimas de torturas, que calculaban en 300.000, siendo que hasta las fechas se reconocen oficialmente solo 48.000. En ese momento, los abogados de derechos humanos solo podían hacer querellas por los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, y las personas sobrevivientes de los centros de detención y víctimas de torturas estaban invisibilizadas. En el año 1989 se levanta en el Centro Cultural Arauco la radio comunitaria Los Placeres, que integrará a Eliana en el año 1996 gracias a una invitación de José Pepe Bastías y Cristina Soto, con quien crea el boletín El Dial, que tenía como objetivo vincular a la radio con el territorio. Al año siguiente, Eliana se hace cargo del programa Palabra de Mujer en reemplazo de su compañera Cristina, que parte a México a trabajar en la zona zapatista. Este fue el primer programa de Radio Placeres que reivindicó los derechos de las mujeres, realizando entrevistas a compañeras feministas, sindicalistas, hombres y mujeres, dirigentes poblacionales, estudiantiles, entre otros. Luego del programa Palabra de Mujer, Eliana asume otro rol en la radio, la creación del blog con la memoria de la Radio Placeres, el cual está permanentemente actualizado y se puede revisar en historiasplacerinas.blogspot.com. Para Eliana, la radio comunitaria siempre ha sido fundamental porque en ella se pueden decir las cosas que los medios tradicionales callan. Eliana Vidal Cortés se ha transformado en el alma de Radio Placeres, de la cual forma parte hasta el día de hoy. También continúa su trabajo en la agrupación de expresas y expresos políticos de la Quinta Región y ha sido destacada en su casa de estudios y en la ciudad de Valparaíso por su permanente defensa de los derechos humanos. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos en la próxima Biografías de Mujeres Vivas. Esto fue Biografías de Mujeres Vivas.